Y lo he titulado Dignos Ciudadanos del Cielo, porque me parece que ese es el... Hola, hola, buenos días, adelante. Buenos días, adelante. Donde busquen. Dignos Ciudadanos del Cielo, y está basado, como hemos leído, en los últimos versículos del primer capítulo de Filipenses, es decir, del 27 al 30. Y seguramente todos hemos visto El Rey León, ya haya sido caricatura hace algunos años, o la más reciente versión con animalitos vivos, no sé cómo llamarla. Pero El Rey León es la historia, no les voy a decir todo para aquellos que no lo hayan visto. Hay un pequeño león, un cachorro de león, que se llama Simba, que es hijo del rey de la selva, del rey de esa zona, de la selva, y es el heredero al trono. Por diferentes circunstancias, él se aleja de su familia, de sus amigos, y crece junto con un jabalí y un suricato, y vive una vida muy despreocupada. Y los que han visto la película, seguramente viene a su mente el Hakuna Matata, ¿no? Hakuna Matata, bien. Es interesante que él no vive una vida, digamos, mala, en el sentido que por eso no pueda ser digno a ser el rey. De hecho, vive una vida vegetariana, está, no sé cómo se diga, insectívora, está comiendo bichos. Pero no es malo, pero al mismo tiempo tampoco es digno de ser rey. La vida que lleva no muestra esta dignidad. Pero llega un momento en el que él tiene que decidir si asume sus responsabilidades como rey o no lo hace. Y si lo hace, sabe que lleva el peso de actuar con aplomo, con sabiduría, con valor y con todas las características que distinguen a un buen rey, a un monarca digno. Y Pablo nos va a estar invitando a nosotros, bueno, primero a sus amigos en Filipos y también a nosotros por extensión, a vivir como dignos seguidores de Jesús, a ser dignos ciudadanos del cielo, a vivir como verdaderos hijos del Rey de Reyes, que tenemos que reconocer, no quiere decir una vida rodeada de lujos, como vemos en las caricaturas, o como vemos a veces en El Hijo del Rey no hace nada, se la pasa disfrutando de la vida, y no es cierto. De hecho, los hijos de los reyes tienen una educación muy, muy severa, muy estricta. Y Pablo nos está invitando a que vivamos así. En otras palabras, a que vivamos de una manera digna. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué va a implicar esto en nuestro diario vivir? ¿Y qué tan dispuestos estamos a vivir dignamente como hijos del rey? Vamos a orar. Dios, eterno Rey y poderoso, damos muchas gracias por darnos tu santa palabra, Señor. Porque con ella podemos conocer tus decretos y tu voluntad para quienes hemos recibido el privilegio de ser tus hijos y ser testigos en el mundo de tu majestad. Te pedimos que el mismo Espíritu que inspiró a los escritores nos acompañe esta mañana, ahora que estamos dispuestos, que nos disponemos a estudiar tu palabra. Abre nuestro entendimiento para que la podamos aplicar diariamente. Y lo pedimos en el nombre único de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, el versículo 27, la primera parte, dice la siguiente manera. Empieza diciendo Pablo, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y cuando empieza a decir pase lo que pase, debemos acordarnos qué fue lo último que pasó. Es lo bueno de leer la Biblia en secuencia, de tener sermones en secuencia, porque si hubiéramos empezado así de la nada, pues qué habrá pasado. Pero sabemos que Pablo está en la cárcel, y de hecho en la semana anterior vimos que él no sabía si iba a vivir o iba a morir. Si iba a volver, y dice, bueno, estoy en este dilema, quiero irme al cielo, pero también sé que es bueno que esté con ustedes porque es para su beneficio. Él dice, de hecho en el 1.20, ya sea que yo viva o que muera, pase lo que pase, pase lo que pase. Lo que me pase no es tan trascendente, está diciendo Pablo. Lo que importa es el mensaje de Dios. Vivan, bueno, dice, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y ya que Pablo considera que está a punto de morir, cuando menos es una posibilidad, podemos entender que estas son palabras importantes para él. Es decir, no me quiero morir sin haber dicho esto antes. Si no fuera importante, no lo dice en ese momento, quizás espera a verlos nuevamente, pero él no está seguro de verlos y dice, pase lo que pase, tengo que decirles esto, y es que se comporten de una manera que es digna del Evangelio de Cristo Jesús. Cuando sus amigos los filipenses leyeron estas palabras, seguramente sintieron algo muy, muy profundo. Y la razón es porque cuando leemos las palabras compórtense dignamente, él utiliza un verbo, es una palabra en griego que es un verbo, solamente es un verbo y nosotros tenemos que usar uno, dos, bueno, varias palabras, ya las vieron. Y es un verbo que está, en primer lugar, dicho en forma imperativa, es decir, es una orden, no les está diciendo, bueno, es una opción, si quieren, considérenlo. Tienen que hacer esto, tienen que vivir dignamente. Y la palabra que está usando él implica ciudadanía, es muy chistosa esta palabra. Los que recuerdan un poco de sus, ¿cómo se llaman estas cosas? Estoy aquí. Etimologías grecolatinas, vamos quizás a recordar algo. Pero él dice, utiliza la palabra que se llama politeuste. Y la primera parte es polis, viene de la raíz polis, que quiere decir ciudad. No, también, es poli, pero polis, ciudad. Entonces, él está diciendo, compórtense como ciudadanos del Evangelio, como ciudadanos del cielo. Podríamos traducirlo, como dice R. Kent Hughes, compórtense como ciudadanos de una manera digna del Evangelio de Cristo. La terminación es la conjugación del verbo, el teuste es como plural, imperativo, tercera, segunda persona plural, una cosa así, ¿no? Rara, pero no importa tanto eso. Pero viene como una instrucción, compórtense dignamente como ciudadanos del Evangelio de Cristo. Y tenía esta fuerza a la que me estoy refiriendo, porque los filipenses eran una colonia del Imperio Romano. Y de hecho una colonia que le gustaba mucho al emperador. Y había favorecido esta ciudad, le gustaba, entonces bueno, le otorgó ciertos privilegios a los ciudadanos que vivían en este lugar. Aunque ellos eran judíos, de ascendencia judía, algunos eran gentiles, eran no judíos, eran ciudadanos de Roma, o deberían ser ciudadanos de Roma, eran considerados ciudadanos de Roma. Y esto también les daba privilegio. Recordemos que Pablo, cuando es detenido una vez, él dice, bueno, vas a juzgar a un ciudadano romano sin hacerle juicio, y dice, uy, tendrá que tener cuidado. Tenía beneficios, tenía privilegios, era una ciudadanía deseable. Yo quisiera ser romano. De hecho, había gente que compraba su ciudadanía. Pero veamos que Pablo mantiene sus ojos en una ciudadanía que es todavía más alta, una ciudadanía divina en el cielo. Y esta semana me tocó hacer mi proceso, comenzar mi proceso de hacer una visa. Fue complicadísimo. Y estuvimos hablando y hablamos con la familia, pero también con unos amigos, y hemos descubierto, bueno, hay algunos países que admiten que solamente puedas tener una nacionalidad. Hay países como México que te dicen, puedes ser mexicano y otra cosa, ¿no? Pero hay unos que te dicen, ¿eres de mi país o no eres? Nada más. Y es interesante que el cielo tiene esta característica. En el cielo tenemos que elegir quién, bueno, en la vida tenemos que elegir quién es nuestro Señor. Si es Dios o es cualquier otra cosa. Si es Dios o es mi ego. Si es Dios o son mis riquezas. Si es Dios o es mi profesión. Si es Dios o cualquier cosa que pudiera quitarme de esta esta ciudadanía, la atención de Dios. Y Pablo es muy cuidadoso en la forma que explica las cosas, porque no les está diciendo rechacen o aléjense y vivan en una colonia exclusiva donde no hay pecado. Pablo les está diciendo, vivan su vida en donde están, pero como ciudadanos del cielo. Y es algo que debemos aprender. No debemos aislarnos y decirnos no somos del mundo, porque si hacemos eso en primer lugar, bueno, no somos tan santos como creemos que somos, pero tampoco vamos a impactar al mundo. Jesús vino al mundo, Jesús vivió entre nosotros. Entonces, nuestra ciudadanía está en el cielo, pero seguimos teniendo esta segunda ciudadanía en cualquier lugar donde Dios nos haya llamado. Simplemente le dice, vivan dignamente. Y nosotros debemos escuchar esta instrucción y es nuestra primera respuesta. Vivamos en esta tierra como es digno del Evangelio de nuestro Padre. Y eso está bien, que suena bonito, pero ¿cómo lo aterrizamos? ¿Qué quiere decir en nuestra vida diaria? Vamos a leer la segunda parte del 27 y el 28. Dice, ya sea que vaya a verlos o que estando ausentes solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor a algunos de sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, la señal de salvación, y esto proviene de Dios. Y volvamos un poco a Simba, y cuando él quiere mostrar que él es digno de ser rey, tiene que enfrentar al malvado rey Scar. Y es una lucha, como todas las luchas en Hollywood, o en este caso de Disney, que es espectacular, llena de efectos, llena de este drama que está a punto de perder. Es algo heroico, es algo espectacular, es algo que llama la atención. Pero Pablo le está diciendo que cada día ellos muestren de quién son hijos. Nuestra batalla, no, a veces pensamos esto, no, somos cristianos y vamos a tener estas batallas espectaculares. Pero como estamos viviendo en el día a día y como no tenemos estas batallas espectaculares, nos relajamos y vivimos como si no hubiera ninguna batalla. Pero tenemos que luchar todos los días, a vivir unánimes, a luchar juntos. Y la unidad en la lucha debe mostrarse en todos los niveles de nuestra vida. Es decir, ya sea que estemos enfrentando una situación adversa muy compleja, o que estemos viviendo la cotidianeidad del día tras día. Y lo que quiero decir es que como cristianos estamos llamados a luchar con todos aquellos que comparten nuestra fe. Los que reconocemos que el único camino al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y debemos reconocer la unidad que hay en la cruz. Los cristianos debemos reconocer que nuestra unidad debe ser en lo esencial y olvidarnos de las cosas y respetar, no olvidarnos, pero respetar y tener y dar libertad en las cosas que no son esenciales en el cristianismo. Y vamos a poder encontrar un buen resumen de esto en el Credo de los Apóstoles, que está impreso en la parte de atrás de sus boletines y que vamos a repetir después de que tomemos la comunión esta mañana. Eso es lo esencial. Pero a veces nos fijamos que si la gente se reúne los sábados o si se reúne los domingos, o si lo hacen a mediodía, o si lo hacen en la tarde, o si lo hacen en la noche, o si vienen bien vestidos, o si no vienen bien vestidos. Y a veces si se bautizan de grandes, si se bautizan de chicos, o si no se bautizan, o si se persinan. A veces nos preocupamos por cosas que no son nada, nada, nada esenciales. Pero recordemos que la cruz es lo que nos une como cristianos. Y hay mejores teologías unas que otras. Hay que ser sabios, hay que estudiar la Biblia. Pero si encontramos una teología que es más pobre que la que tenemos, ayudemos a la persona. Si encontramos a alguien que sabe más que nosotros, aprendamos de la persona, pero estemos unidos luchando diariamente. Y nuestra unidad no debe ser una unidad pasiva. Es decir, a veces vamos a una iglesia Entonces, no te hablo a ti, no tengo problemas contigo, pero no te hablo a ti. Mantenemos a la gente a la distancia, porque es más fácil, porque no quiero que se enteren de lo que me está pasando, porque no quiero que se enteren de cualquier cosa que tenga en mi vida. Entonces es una unidad que es falsa, una unidad en la que no estamos compartiendo la vida, una unidad que es pura fachada. Nuestra unidad debe ser una unidad que ve auténtica, que se haga tangible en nuestro diario vivir. Debemos estar preocupados unos por otros, debemos platicar, por eso también tenemos el café, a la hora del café. ¿Para qué? Para que nos conozcamos, para que bajemos la guardia un poco y sepamos quiénes somos. Y debemos tener cuidado de no caer en la trampa de que nuestra unidad nada más sea vista en lo heroico, ¿no? Como dije hace rato. A veces pensamos solamente en lo heroico. Cuando hay un temblor, ¿qué hace México? ¿Qué hacemos los mexicanos? Todos contribuimos. Pero estamos en la calle el día tras día y no dejo pasar a la persona que está enfrente de mí. Le doy el codazo, le echo el coche o cualquier otra cosa. Y estamos pensando en grandes cosas. De hecho, una autora que estaba leyendo esta semana dice: todos queremos hacer una revolución, pero nadie quiere lavar los platos. Y es cierto, es en el día a día. Es en la casa, es en la calle. Y aunque parezca extraño, pero muchas veces reaccionamos. Las personas con las que más reaccionamos mal son con las que más cerca tenemos, es decir, con nuestras esposas. ¡Ay! Otra vez. Y volteamos los ojos. ¡Ay! No puede ser posible. Llegó tarde. O está frío esto. O dejaste la pijama y los calcetines en el piso. Veamos lo que escribe Pablo a los Efesios. Es un texto paralelo, pero es un poco más amplio. Se encuentra en Efesios 4, de la segunda parte del B hasta el 3. Y él sabe que no es fácil esto de la unidad. Cuando estamos hablando de la unidad, a veces parece como muy fácil. Te doy, te abrazo y te veo hasta dentro de 8 días y ya no te digo nada, ¿no? Pero dice, les ruego, fíjense, es les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Es un tema importante para Pablo que vivamos de forma... El versículo 2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y luego les dice otra vez, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Para poder vivir unidos, entonces, tenemos que practicar la amabilidad, la humildad, la paciencia, la tolerancia y esforzarnos en esto. Esas son las palabras que utiliza Pablo, que acompañan a la unidad. Y es relativamente fácil mostrar esta unidad de fotografía, ¿no? A ver, todos juntos, que la gente vea que estamos juntos. Pero en el día a día tenemos que mostrarlo, tenemos que vivirlo. La vida en familia y la vida en comunidad demanda que cada uno muestre avance en estas cosas que está pidiendo Pablo. Les voy a repetir: tolerancia, humildad, amabilidad y paciencia en amor. Como dice la señora que acabo de citar, es una maestra cristiana y una teóloga, Tish Harrison Warren se llama, y dice que cuando se pelea con su marido, a veces piensa esto: no estoy molesta porque dejaste tu pijama en el piso esta mañana, es porque la has dejado 500 veces atrás. Y todos sabemos a qué se refiere, ¿no? Dejaste la puerta abierta, dejaste la luz prendida, dejaste el agua corriendo, dejaste la ventana o las cortinas, cualquier cosa, ¿no? Y no ha pasado una vez, es fácil disculpar una vez. Pero si vivimos con nuestra familia, así es nuestra familia y así somos nosotros, ¿no? Y hay que aprender a mostrarlo, hay que... Janelle le gusta ayudar a la gente, pues tengo que ayudar a Janelle a que ayude a la gente. Y ella sabe que yo no soy muy bueno para guardar los calcetines, entonces me va a ayudar a guardar los calcetines. O me puede decir en amor. Pero nuestras familias es el lugar donde debemos empezar. Todos conocemos esta sensación, ¿no? Y muchas veces requiere de que la lucha que pensamos que es épica sea épica con nuestro propio ego. Tish sigue comentando y dice, comenzamos a discutir por cualquier cosa. Pero cuando comenzamos a discutir, cambiamos de tema rápidamente, porque lo importante ahora ya es ganar, es discutir, no es arreglar las cosas. Entonces comienzan a levantar la voz. Si esto suena familiar, es mera coincidencia. Empiezan a levantar la voz y empiezan a decir, pero tú me estás interrumpiendo, tú no me dejas hablar, déjame te digo las cosas completamente. Y llega un momento en que dice, mejor cada quien se va para una parte de la casa. Entre más separado esté físicamente, mejor. Y empieza uno a rumiar en la mente. Si es que yo tengo razón porque mi esposa hizo esto. ¿Y por qué nunca hace esto? ¿Y por qué dijo esto? Y empieza uno a recordar todas las cosas malas de la otra persona sin darnos cuenta que nosotros también somos culpables. Y dice ya que al final lo más difícil, y yo creo que todos conocemos esto, es dejar de lado nuestro ego y decir, perdóname. Ser el primero en decir perdóname, porque sabemos que si nosotros decimos perdóname, sentimos que la otra persona ganó y no nos gusta perder. Entonces, bajar la guardia, dice ella, bajar la espada y decir perdóname es mucho, mucho más difícil de lo que parece. Cada uno de nosotros sabemos esto, cada uno de nosotros hemos vivido esto y probablemente podemos decir, es cierto, mi ego es más grande de lo que yo pensaba. Y dice Pablo, esfuércense. Entonces tenemos que esforzarnos para mantenernos en una unidad genuina. Pidamos a Dios que podamos identificar estas áreas de nuestro ego que nos impiden tener esta unidad. Estas áreas donde tropezamos con más frecuencia y luchemos contra nuestro propio orgullo. Esta es la segunda respuesta. Luchemos contra nuestro propio orgullo para que nuestra lucha no sea en vano y para que nuestra ciudadanía celestial sea mostrada dignamente. No es nada más en la foto, sino que sea genuina y que la gente lo pueda sentir. La tercera parte de la sección, es otra vez parte del versículo 29 y el 30, dice, porque a usted, fíjense estas palabras, esto cuando comencé a pensar cómo se los iba a transmitir, me causó cortocircuito, porque dice, porque a ustedes se les ha concedido, esta es la nueva versión internacional, no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben, sigo sosteniendo. Y como cristianos, cuando escuchamos que la salvación es un regalo de Dios, que es por gracia, como decimos normalmente, nos cuesta trabajo, en parte por nuestro ego, nos gusta ganarnos las cosas, nos gusta merecernos las cosas. Y cuando nos damos cuenta qué tan grande es la salvación, decimos, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que algo tan maravilloso, que haya costado la vida del Hijo de Dios, se nos ofrezca gratuitamente? La verdad es que, como dije hace rato, nos gusta sentirnos que merecemos las cosas, que no las hemos ganado. Nos gusta sentirnos que somos lo suficientemente buenos para merecer a Dios. De hecho, muchos autores comentan que cuando uno habla con los cristianos, esto es cierto, con una persona que no es cristiana y le dice, oye, Dios te está invitando, muchas veces la gente responde, déjame arreglo mi vida y después vengo al Señor. Como que necesitamos ser lo suficientemente limpios para poder acercarnos, pero Dios nos dice, no eres suficientemente limpio, no puedes hacerlo por ti mismo, tú necesitas que yo te limpie, eso es lo que te va a hacer digno. Nos dice que se nos ha concedido, es decir, se nos ha dado, es la misma palabra que se utiliza para un regalo de Cristo, que de hecho se utiliza para los dones. Y si se nos hace difícil pensar que algo tan maravilloso como la salvación es un regalo, cuando nos enfrentamos a la realidad de que también el sufrimiento es un regalo divino, nos debe causar un cortocircuito. A nadie nos gusta sufrir. Las iglesias que están más repletas son aquellas que están llenándose de promesas de Dios y que Dios te va a prosperar y que Dios te va a dar todas las cosas que necesitas y vas a ser rico y vas a estar lleno de salud y todas las cosas. Pero Pablo nos está diciendo, el sufrir es un regalo de Dios. Vamos a tener que desempacarlo porque es fuerte, porque uno va a decir, mejor ya no soy cristiano, mejor me voy a quedar a ver el partido o cualquier otra cosa. ¿Y qué es lo que Pablo quiere decir? Dice, voy a leerlo nuevamente, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Y dice Pablo, es algo que me han visto, o sea, es un ejemplo, Pablo ha sufrido, no es como que va a decir, he tenido la mejor vida que uno pudiera tener en el mundo, ¿no? Y ya dije, la palabra concedido es la misma palabra, la misma raíz que se utiliza cuando usamos la palabra gracia. Bástate mi gracia, bástate mi regalo. Es la misma palabra que se utiliza para hablar de los dones espirituales, que son regalos. Los dones son cosas que Dios nos da. Yo no puedo comenzar a hablar en lenguas, yo no puedo sanar a la gente si no me es dado por Dios. El regalo de la salvación, los dones espirituales, y dice Pablo, y los sufrimientos son un regalo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, quiere decir que nuestros sufrimientos no es el resultado de un descuido de Dios. Como, ¡ay, se me olvidó ver a Memo esta mañana! Y se pegó en la cabezota. Dios no está descuidado. No quiere decir tampoco que Dios no tuvo la capacidad para impedirlo. Dios lo permite. Pablo está escribiendo a cristianos, entonces esto aplica para cristianos, no va a aplicar para no cristianos. Y tenemos que recordar las palabras de Jesús que dice, cuando está en el Sermón del Monte, dichosos los que lloran, dichosos, Reina Valera dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. Después dice, ese fue el 4, 5, capítulo 5, versículo 4. Más adelante en el 10 dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. En el 11, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. No debe ser un misterio para nosotros, porque la Biblia enseña que nuestro Padre es amoroso y como tal no va a dejar que estos sufrimientos queden en vano. Por eso nada más para los cristianos, porque Dios es nuestro Padre, especialmente cuando nuestro sufrimiento sea causado por causa del Evangelio, por causa de nuestra fe, por causa de hacer lo correcto. Si hacemos lo malo y sufrimos, bueno, es consecuencia de nuestro mal actuar, son las consecuencias es decir, si yo mato algo, si yo cometo un crimen y me llevan a la cárcel, yo no puedo decir, bueno, Dios me va a bendecir. Quizás Dios es tan misericordioso que puede hacerlo, pero yo merezco ese castigo. Pero muchas veces uno piensa, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Dice el salmista, Salmo 24, 5, en la segunda parte, Dios, su Salvador, le hará justicia. Si vemos las bienaventuranzas, dice bienaventurados y siempre nos dice, porque ellos, y viene algo bueno, dice, serán consolados. El reino de los cielos les pertenece. La última ya no dice, pero en el 11. Pero Dios es justo, Dios es amoroso. Cuando leemos el libro del Apocalipsis, al final de la historia, termina con un par de escenas conmovedoras. Está la gran fiesta del Cordero. Pero también dice en el capítulo 7 y en el capítulo 21, dice dos veces, que Dios está enjugando las lágrimas, es decir, limpiando las lágrimas de sus hijos que han sufrido. Es una imagen que debe ser hermosa para cada uno de nosotros. Nuestro hijo, nuestra hija, que se tropieza, se cae, o fue lastimada de alguna cosa, de otra forma. Y podemos ver a Dios abriendo sus manos, abrazando a cada persona, cada uno de sus hijos, a nosotros y diciéndonos, ya, ya estás conmigo, ya pasó todo, ya no va a volver a pasarte. Y con sus manos amorosas nos va a limpiar las lágrimas de los ojos. Y cada uno de nosotros podemos confiar en este final. ¿Cuánto consuelo? ¿Cuánto ánimo debemos sentir al saber que nuestros sufrimientos no son en vano? Sino que cada sufrimiento viene acompañado de la promesa del consuelo de Dios, de la justicia de Dios. No es para que nos volvamos, nuevamente no se trata de voy a sufrir por sufrir, a nadie nos gusta sufrir, pero cuando encontremos sufrimientos, encontramos las promesas de Dios. Así que recibamos nuestra salvación con todo lo que implica, con todo lo que Dios nos mande, alegrías, porque también hay alegrías, y con sufrimientos, con la seguridad de que nada, absolutamente nada, viene o está pasando en vano. Cualquier cosa que nos pase es porque Dios quiere que nos pase. Y porque Dios nos va a enseñar algo y al final nos va a dar este abrazo. Y dice, no solamente nos va a dar el abrazo, sino también nos va a dar la corona que merecemos. Por Cristo, no porque nosotros seamos suficientemente buenos. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión. Enfrentemos cada día de nuestra vida con la esperanza de que toda buena dádiva y que todo don perfecto viene de nuestro Dios. Saber esto debe motivarnos a vivir una vida digna para ofrecerle a nuestro Señor, nuestro Salvador. Sin duda enfrentaremos momentos difíciles y debemos luchar con valor y luchar con esperanza, unidos como una familia y en la familia además. Vivamos esforzándonos por vivir dignamente como ciudadanos del cielo, que es nuestra verdadera casa. Luchemos en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros padres, dejando de lado nuestro orgullo y buscando agradar a nuestro Dios. Él nos ofrece la salvación y la promesa de que recibiremos justicia y consuelo eternamente. Vivamos pues de una manera digna del Evangelio, porque somos, cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo, ciudadanos del cielo. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas, muchas gracias por tus promesas. Gracias por cada vivencia que tú nos das. Sea porque en tu misericordia nos permites vivir momentos de mucha alegría, también momentos de mucha tristeza. Te agradecemos también porque en Cristo hemos recibido la salvación y la oportunidad de compartir sus sufrimientos. Es misterioso para nosotros, Señor, pero danos la certeza de que tú eres justo, eres sabio y eres santo y eres amoroso. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que tu Espíritu Santo nos fortalezca cuando estemos flaqueando. Prepáranos, Señor, para vivir, para luchar, para sufrir como dignos ciudadanos del reino celestial, siempre con la esperanza de que eres santo, de que eres justo y que eres amoroso. Bendecimos tu nombre porque solamente tú lo mereces. Todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que sufrió y murió por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. Amén.